wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day. Just wanna stay in and be with you, and be with you. Bicycles for two, broken hearted jubilee. Parachutes, army boots, sleeping bags for two, sentimental jamboree. La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitido desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Los saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos una vez más para ser parte de esta transmisión. Ya saben que el programa lo hacemos juntos, ustedes piden las rolas, nos comentan algo acerca de ese tema, del artista o de alguna de sus vivencias. Ahora sí que experiencias que hayan vivido, ¿no? Personales con esta grandiosa música llamada rock. Ahí tenemos de fondo algo de Paul McCartney, de su primera producción como solista, lanzada en el año de 1970. Ese álbum que se llama Paul McCartney Archive Collection. Sí, me llamó la atención buscar algo acerca de Paul McCartney porque acabo de ver un anuncio por ahí que está próximo a salir su más reciente álbum como solista. Su tercer álbum como solista, en donde él graba prácticamente todos los instrumentos, hace las voces. Y eso es lo que se me hizo así como que pues, impresionante, ¿no? Entonces indagué un poco y resulta que ya llevaba otros dos discos anteriormente, ¿no? Este que estamos escuchando ahí de fondo, que fue el McCartney 1, y después salió en el 80 el 2. Y después de varios añitos, casi 40, como 40, sí, 40 años prácticamente, va a salir el McCartney 3, donde él graba todo prácticamente. Entonces, sí me hizo sorprendente saber eso, ¿no? Dije, voy a escuchar un poco de esas producciones a ver qué tal. Porque sí he sabido de algunos artistas que ellos son, ahora sí que sus autoproductores, ¿no? Graban todos los instrumentos y aparte dirigen lo que es la grabación, la mezcla y la masterización, ¿no? Ahora sí que dirigen toda la producción. Estamos escuchando de fondo algo de este disco de McCartney 1. Y aquí según Wikipedia, ¿no?, nos dice que Paul McCartney escribió ese, más bien hizo ese, realizó esa grabación, ¿no?, de ese álbum a raíz de que pues se sintió así como muy muy deprimido, muy sacado de onda, ¿no?, cuando John Lennon anunció que se iba a salir definitivamente de The Beatles. Y pues se refugió Paul McCartney en la composición, en la recolección de grabaciones ahí caseras y algunas que tenía por allí arrumbadas, pues para empezar a hacer esta producción ya así como solista, ¿no?, a manera de, pues no sé, de despejarse un poco, ¿no?, no sé, evadir un poco esa situación depresiva en la que se encontraba, ¿no?, tras el anuncio de la salida de John Lennon. Bueno, vamos a escuchar un poco de este material en lo que se van animando a pedir sus rolas, ¿no? Vámonos con esta canción que se llama Mama Miss America, Paul McCartney, del año de 1970. Vámonos. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Mamá Miss América de Paul McCartney, esa producción arriesgada, ¿no? Después de haber sacado grandes temas con The Beatles y arriesgarse a hacer su producción en solitario, pues se me hizo muy, muy chido, ¿no? Esa decisión de Paul McCartney. Y ya saben, después fue evolucionando como solista y sacó grandes canciones. Ya con su banda como Wings, ¿no? Bien. Vamos a ver qué comenta por acá la banda. Dice José Lara, dice: hola Arturo, hola a todos y todas. Ya escuchando La Casa, bien. Entonces, José, esa canción de Paul está chida. Estoy escuchando con audífonos y de repente hay un paneo loco. Sí, ya sabes que los Beatles eran muy geniales en la producción, ¿no? De sus grabaciones. Estaban bien cañonas, experimentaron muchas cosas en el paneo. Bueno, una de esas era el paneo, los efectos, ya sabes, los delays, los reverbs, que estaban como en su apogeo, ¿no? En esa época, en los 60s. Y también las cintas al revés, ¿no? Que de repente hacían cosas bien raras. Y eso fue en parte por la genialidad de Paul McCartney, ¿no? De querer experimentar y hacer cosas. Bueno, hacer de la música arte, un arte en sí, ¿no? En sí la creación de la música. Ver así como un arte y empezarle a experimentar, meterle cosas ahí en el estudio. Cosas así que se les ocurren, así medio locochonas, meter ruidos y cosas así. Para crear, pues algo diferente, ¿no? Algo que nunca se había hecho. Pues bien, seguimos por acá. Y Alexa también está ahí saludando a la banda. Y de repente sus mensajes de Alexa se siguen borrando. ¿Quién sabe por qué? Es de tener un virus por ahí, Alexa, en tu ¿cómo se llama? En tu teléfono, ¿no? Bien, pues sigan pidiendo material. Ya saben, estamos aquí listos para complacer a la banda. También, pues apenas esta semana nos enteramos de la muerte de Diego Armando Maradona, ¿no? Ese gran futbolista. Para los que nos gusta el fútbol o nos gustó en algún momento que fuimos fans del fútbol, pues sí, se nos hizo así un poco triste esa situación de Maradona que haya partido. Pero pues también, como los grandes músicos, nos dejó un gran legado, ¿no? Esas grandes jugadas y que podemos seguir disfrutando, ¿no? Gracias al, ya saben, al YouTube. Podemos ver ahí algo de su historia y nos vamos a sorprender, ¿no? De repente con unas jugadas geniales que hizo y hasta con ese gol famoso, ¿no? Que metió con la mano. Pero pues ya saben que en el fútbol se sucede de todo. Y en ese partido contra Inglaterra, pues sí, metió la mano, pero también metió un gran gol, ¿no? Ese día. Y pues bueno, vamos a recordar también a Maradona, ¿no? Porque también recuerdo que, bueno, leí por ahí que Queen, cuando visitó Argentina en el año de 1981, invitó a Maradona, ¿no? Para que se subiera con ellos al escenario y cantara una rola. Ellos, como grandes fans del fútbol, ya saben, como buenos ingleses, pues admiraban mucho a Maradona, ¿no? Y lo invitaron al escenario a echarse una rola. Vamos a recordar esa canción con la que subió Maradona a compartir el escenario en ese concierto de Queen en Argentina. Esta canción llamada Another One Beats the Dust. Queen. Vámonos. Another one bites the dust. Otro más que morde el polvo, Queen. Como dedicatoria a Diego Armando Maradona, a raíz de su reciente partida de ese gran astro del fútbol. Y pues bueno, Queen, yo creo que disfrutó mucho de esos partidos que se aventó Maradona, y más cuando le ganó a Inglaterra, ¿no? En el 86. Ellos no sabían que iba a jugar un partido, ahora sí que tan importante, contra Inglaterra, ¿no? Yo creo que si no, no lo hubieran invitado a lo mejor al escenario. Y más que les iba a ganar de esa manera, ¿no? Con una mano y aparte con un golazo, con el gol más cañón, yo creo que de toda la historia, ¿no? De los mundiales. Y aparte, pues Argentina se llevó el campeonato en ese mundial que fue en México, 1986. Tremendo, tremendo, tremendo mundial. Teníamos muchas esperanzas con México en ese tiempo, pero pues no. Ahora sí que nos eliminó Alemania y después Argentina le ganó a Alemania en la final. 3-2. Estamos por acá viendo qué onda, qué nos dice la banda. Aquí a José Lara. Se me ocurre pedir una canción para la ocasión, por favor. Es de la banda Los Piojos y se llama Marado. A mí siempre me gustó la canción, pero nunca le puse mucha atención a la letra. Y hasta mucho después supe que estaba dedicada a Maradona. ¡Órale, qué chido! Bien, pues José, ahorita la ponemos. Por acá Mitra también ya está por acá. Ya estoy aquí, buenas noches, dice Mitra. Bien acá, bien, bien formal, ¿no? Saludos a todos los radioescuchas de CDMX, La Casa Radio. Y hablando de, dice, ponemos la mano de Dios, dice... Solo que no me acuerdo quién la canta. Cierto, son Los Piojos, fíjate. Ya también ya la pidió este Mitra. Mientras Mitra. Pues por acá la banda saludando, ¿no? Saludos a toda la banda que se está poniendo en contacto desde Jalisco. De por ahí, no sé si tenemos los amigos de Orizaba, ¿no? De Veracruz. Hay bastante bandita que está por ahí conectada ya. Contactos del buen Mitra que hacen una labor chida acá compartiendo la transmisión. Pues vamos a buscar esa rola que dijo José y después ponemos la de Mitra, ¿no? La que pidió. Vamos a buscar ese material. Thank you. Estamos buscando por acá. Mientras dejo ese fondito ahí. Aquí está la rola que pide José. La rola de Marado. Dedicada para Diego Armando Maradona. Vámonos con esta canción. Para estar en sintonía, ¿no? Con esta semana dedicada al gran astro del fútbol. Esto dice así, Marado, Los Piojos. Cae del cielo brillante balón, toda la gente y todo el mundo ve. Una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va. Caen las tropas de su majestad, el norte de la Italia rica. El papá dando vuelta no se explica, muere la lengua de Chihuahua, verás. Parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado, parado. Rinoscopía en mis cualquier, a cualquier guía del poder letal. Rinoscopía, cuerno de marfil, filo platino para reventar. Y la champaña que descorchan hoy, guardan los corchos para un bote así. Que viene el río de la prelaje, y ya no hay goles que de deformar. Parado, parado, parado, parado. Se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Y sigue el Diego lejos de lo suyo, si vos lo fueras no habría tanto suyo. Y va Castillo por el tobogán, va para arriba barriendo, ¡ja! Y deja fuera la alfombra mágica, alfombra va privada mil millones. Todo se pincha para la ocasión y esperan alguna amiga, ¡ja! Parado, parado, parado, parado. Cuando se caigan a pedazos las paredes de esta gran ciudad, cuando no queden en el aire más ceniza de lo que será, que será. Marado, Los Piojos, tercer arco de 1996, ese álbum. Pues dedicada para Maradona ese material, ¿no? Muy bien, muy buena rola, con buen ritmo. Eso lo pidió José. Pues bien, entonces José, pues ya escuchamos ese material. Que se nos oye bastante animadón, ¿no? Muy bueno. Los Piojos, bien. Pues estaba yo aquí acordándome de... Si algún jugador mexicano jugó con Maradona, ¿no? En algún equipo. Y sí, me acuerdo que el matador, Luis Hernández, ese mexicano que fue a jugar a Boca Juniors y compartió con Maradona, ¿no? El matador en ese tiempo estaba pasando por una gran, pues un gran momento, ¿no? Era un gran jugador mexicano. Y sí, pues fue a jugar allá a Argentina y formó parte del equipo de Diego Armando Maradona. Y pues juntos, ahora sí que la pasaron bien, ¿no? Haciendo buen fútbol. Y seguimos por acá. Alexa, saludos a todos los amigos de la Casa del Rock. Una rolita, por favor. Rock and Roll de Led Zeppelin. Bien, entonces, Alexa. Y Mitra por acá. Saludos a los seguidores de Metal Blood que andan por acá. Dice Mitra, bien, entonces, saludos a toda la banda que sigue Metal Blood. Están aquí escuchando la transmisión de la Casa del Rock. Y también aquí está la rola que pide nuestro buen amigo Mitra. La mano de Dios. Es con la que le metió el gol a Inglaterra en el Mundial de aquí de México 86. Pues bien, vamos a buscar ese material para complacer al buen amigo Mitra. La mano de Dios, Rodrigo. Ya la tenemos aquí lista, Mitra. Vamos a ponerla. Vamos a bajarle por acá. Y ahorita le subimos aquí. La mano de Dios, Rodrigo. Esto dice así. Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego! ¡Para el más grande del mundo! Fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarse a cada paso la vida. En un potrero forjó una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar. De cebollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. Poco que debutó, Maradón, la luz se fue quien corrió, Maradón, su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta, y todo el pueblo cantó, Maradón, nació la mano de Dios, Maradón, llevó alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo. Curiosa debilidad, si Jesús tropezó, porque él no habría de hacerlo. La fama le presentó una blanca mujer de misterioso sabor y prohibido placer. En su ánimo deseo, Dios sanó otra vez, involucrando su vida. Y día. El Diego está por ganar. ¿A poco que debutó? La voz se fue quien corrió. Su sueño tenía una estrella llena de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Nació la mano de Dios. Tu alegría en el pueblo, lleno de gloria este suelo. Se fue quien corrió. Maradón, su sueño tenía una estrella, era de gol y gambeta. Y todo el pueblo cantó. Maradón, nació la mano de Dios. Maradón, alegría en el pueblo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria este suelo. Luego de gloria. La mano de Dios, Rodrigo, de la película. Aquí dice 2015, no sé si salió en el 2015, pero pues aquí está. Por si quieren ver esa película, ya saben, Rodrigo. Y habla ahí en esa canción, ¿no?, acerca de la historia de Diego Armando Maradona cuando debutó en la primera división a los 15 años. Era un niño. Y así, desde ahí empezó a escribir así que esa tremenda historia, ¿no?, en el fútbol. Bien, entonces pues seguimos por acá. Acá la banda está escribiendo y eliminando mensajes a la vez. Escriben y eliminan. Bien, entonces estamos por acá. Alexan ya pidió una rola acá. Acá rock and roller igual. La rola de Led Zeppelin. Rock and roll, vamos a poner esa de rock and roll acá. Vamos a ponerla en vivo. Aquí dice en vivo en MSG 1973. MSG, ¿qué será? Vamos a ponerla, ¿no? Hay que escuchar unas versiones diferentes y aquí se presta, ¿no? Vamos a echarnos esa de Zeppelin en vivo. Vamos a buscar el material, aquí ya está presente. Bien, pues vamos a complacer a Alexa en caliente, ¿no? Porque ya la banda está pidiendo 2-3 material. Vámonos con esa rola. Rock and roll, Led Zeppelin para Alexan. Desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. We'll be right back. cha. Led Zeppelin, de repente lo cortaron bien cañón. Ay, no manches, esa rola que sabe que sí, que también está bien cabrona. Pero es de Jimi Hendrix. Bueno, pues Led Zeppelin desde el Madison Square Garden. Dije MSD, pero ya le me puse a investigar y también mi amigo ese que se llama José también acá dice Madison Square Garden, ¿no? Sí, el Madison Square Garden es un pabellón deportivo multiuso situado en el distrito de Manhattan, en Nueva York. Se encuentra en el cruce entre las avenidas séptima y octava de las calles 31 al 33 y encima de la estación Pensilvania. Fue inaugurado el 11 de febrero de 1968. Pues estaba nuevecito casi cuando Zeppelin llegó ahí, ¿no? Pues ya saben dónde se encuentran, muchachos y muchachas, por si un día si quieren ir a dar un rol por allá y quieren ver algún evento, pues ahí está el dato. No, estamos escuchando de fondo esta de Jimi Hendrix que no tiene jefa. All Along the Watchtower, ¿no? Está bien cañón. Bueno, vamos a leer lo que dice acá la banda. Bueno, acá Alexan, ¿no? Dice, gracias por la rolita, dice Alexan. Bien, también por acá la banda. Saludos a la... Saludos banda rucanrolera, dice mi buen amigo René. Paren con marranona, que nada tiene que ver con el rock y menos con su ideología. Y se ríe, ¿no? Pues sí, digo, pues estamos recordando a ese gran astro del fútbol, ya sabes, René. Cada quien tiene pues, unas ideologías medias locochonas. Pero pues en el fútbol, ya sabes, como que ahí los que nos llegó a gustar o nos late el fútbol, pues entendemos, ¿no?, de lo que se trata el realizarlo, ¿no?, de esa manera como lo hacía Maradona. Y te digo, pues, Queen lo invitó al escenario cuando fue a visitar a Argentina. Ya sabes, los ingleses, bien fans... Del fútbol, pues le invitaron a Maradona a echarse una rolita ahí con ellos. Bien, pues seguimos por acá. Y Mitra, pues también acá bien pidiendo material, ¿no? Acá en la banda de la que siguen a Metal Blood. Vamos a buscar material que la banda busca. Dice Mitra, dice, de hecho a mí no me gusta el fútbol, pero me encanta la rolita esa, dice. La que fue dedicada para Maradona, ¿no? La de La Mano de Dios. Pues sí, tiene buen ritmo. A mí se me hace movidona, ¿no? Y también la que nos compartió José también estaba movida. Bien, pues seguimos por acá. Ya están pidiendo varias rolas. Están poniendo intensa las peticiones. Vamos a buscar esa rola que nos pide Goody. Estamos buscando este material. Woody, vamos a buscar esta que se llama El Poema de la Lluvia Triste de Mago de Oz. Bien, pues vámonos con esa rolita antes de que se nos acabe la noche, ¿no? Aunque todavía es temprano, no es buena hora como para estar acá escuchando buena música, buen material y pedir varios temas. Esta de Jimi Hendrix estaría buena ponerla al rato. Vámonos con esto que se llama El Poema de la Lluvia Mago de Oz, eso dice así. Yes. arropó. Pidió ayuda a su estrella, que le abandonó. Pues olvidó llorar. Llorar es purgar la pena, deshidratar todo el miedo que hay en ti. Thank you. El poema de la lluvia triste, Mago de Oz, de su álbum Gaia 2 del año 2005. Bueno, aquí dice una edición de lujo. Mago de Oz, esa banda española que surgió allá por el año de 1988. Este tema dedicado para nuestro amigo Woody, que de seguro estaba bien prendido con la canción, ¿no? Tiene unos pasajes acá muy chidos, muy locochones, me gustan. Son muy interesantes, muy musical. Bien, pues seguimos acá en la onda, viendo lo que comparte la banda de ese Mago de Oz, de ese... Bueno, aquí, ¿qué más? René, ¿no? Acá nos dice, acá con Patty Wynn y mi primo Manuel en la tomandancia, saludos. Dice, mi carnal a Patty Wynn pide Sabaton, To Hell and Black. Y Manuel también acá ya anda pidiendo su material. Bien, pues ya están juntando el material, acá vamos a echarle velocidad. Y seguimos aquí en la charla, ¿no? Y compartiendo buenas rolas. Vamos a buscar esa rolita para Patty Wynn. Esa rola de Sabaton. Vamos a ponerla. Y esto dice así, directamente de la Casa del Rock, para la tomandancia, que está muy activa ahorita ahí. Esto que dice así, To Hell and Back, Sabaton. Thank you. To Hell and Back, Sabaton. Estamos aquí leyendo algo de Sabaton. Sabaton es una banda sueca de heavy metal formada en 1999 en la ciudad de Falun. El grupo se caracteriza por su estética militarizada y sus letras de contenido histórico bélico. Incluso su nombre proviene de la parte de la armadura medieval que cubre el empeine del pie y que en español se llama escarpe. O sea, ahí está un poco de historia y un poco de la biografía de Sabaton, esta banda sueca que se formó en el año de 1999. Pues eso fue para Patty Wynn y toda la banda que está en la tomandancia ahí, entrándole fuerte, ¿no? A la convivencia. Viene acá Mitra. También aquí tiene ya unas rolas que nos pidieron unos amigos. Dice, voy a pasármela bien, de Nanitos Verdes y Hombres G. Hacen ahí una especie de dueto. Y saludos especiales para Ani y el Lick desde Córdoba, Veracruz. Atentamente, Dave Glass. Antes de que se traspapele, dice Mitra. También por ahí hay otras rolas ya en la lista, Mitra, ya sabes. Saludos a todos de su camarada Alex Thrasher. Qué bueno que estás por acá, Alex. Qué chido. Llegas en buen momento para pedir buen material. Pues vamos a buscar esa rolita que nos pide los camaradas de Mitra. Esa rolita que dice, voy a pasármela bien. Esto dice así para Annie y el Lick desde Córdoba, de Dave Glass. Vamos a buscar el material y lo ponemos aquí enseguida. Pues aquí ya está listo. Voy a pasármela bien. Hombres G y los Enanitos Verdes. Vámonos. Dando volteretas he llegado al baño. Me he duchado y he despilfarrado el gel. Porque algo me dice que sé que tengo algunos enemigos, pero esta noche no podrán contar conmigo. Porque voy a convertirme en hombre lobo. Me juro a mí mismo que no dormiré solo. Porque de hoy no pasa y voy a pasármelo bien. Voy a coger mi pelo en los que hacen afición y arrastrar la casa con la sonrisa puesta. Mañana ya sí puedo dormir en la siesta, pero esta noche no, esta noche no, esta noche algo me dice. Vamos a ver y qué encontramos en esta agendilla de teléfono. ¿Qué se sabe? Marta, María del Mar, Ana, ¿quién estará? No sé. Voy a pasármelo bien. Hombres G en Enanitos Verdes, en esa gira que hicieron juntos. Me imagino que hicieron una gira juntos que se llamó Huevos Revueltos. Y ese concierto que escuchamos ahorita, esta canción, fue un concierto en México, así como escuchaban, ¿no? Ahí, estos tremendos músicos. Y fue en México el 17 de marzo de 2018, hace 2 añitos, un poquito más. Pues bueno, pues ese tremendo tema donde se junta una banda española con una argentina y crean ese ambiente tan prendido aquí en Ciudad de México. Sí, eso fue para nuestros amigos que la pidieron, que fueron... Más bien fue dedicada a Dave Bless para Annie y el Lick desde Córdoba, Veracruz. Bien. Seguimos por acá. Se está poniendo de ambiente esta noche en la que estamos poniendo buenas rolas. Vámonos con este tema que piden por ahí nuestro buen amigo Manuel, que está en la tomandancia, y el primo de René, que es un gran rocker también, que de repente pues por aquí ha andado compartiendo también sus anécdotas, sus experiencias con René, aquí en algunas convivencias que hemos hecho. Para ser precisos, creo que nada más ha sido una, ¿no? Pero pues próximamente haremos más, ya saben. De repente ya que haya más chance, pues ya estaremos reuniéndonos y cotorreando por acá, ¿no? Sí, ahora sí que festejando aniversarios, festejando algún evento por ahí importante, en donde es bien chido no siempre estar acá en compañía de los camaradas, compartiendo el momento, ¿no? Y pues vámonos, esta rolita para Manuel. Aún estás en mis sueños, Rata Blanca. Vamos a ponerla. Y esto dice así: Rata Blanca, aún estás en mis sueños. Aún estás en mis sueños, Rata Blanca. Una banda argentina llamada Rata Blanca, que se formó por allá por el año de 1985 en la zona del Bajío Flores, barrio ubicado al sur de la ciudad de Buenos Aires. Bien, seguimos acá. Eso fue para el buen amigo Manuel, gran rocker, que ha tenido una tremenda trayectoria junto con René y sus camaradas. Me imagino que Patty Wynn también, el buen Luis Lobo, el buen Alex Thrasher, que son la banda que por lo regular se junta para ir a esos grandes eventos, grandes conciertos, muchas veces festivales, en donde pueden ver un buen de bandas, ¿no? Y por lo regular los veo muy juntos en ese tipo de festivales y de eventos tan rockers. Bueno, pues esperemos que lo hayan pasado chido con esta canción. Muy buena, ¿no? Buenas rolas de Rata Blanca, la verdad. Tiene un material con mucho feeling. Seguimos por acá. Vamos a seguir complaciendo a la banda. Por acá también para Ana de Córdoba. Anita de Córdoba pide It's My Life de Bon Jovi. Y también por ahí Alex Thrasher ya pidió un material. También ahí está ya en la lista, Alex. Vámonos con ese tema de Bon Jovi, ¿no? It's My Life para Ana de Córdoba. De Córdoba, Veracruz. Sí, saludos para la banda que está ahí, que nos saluda también de allá de Jalisco. Pues ya saben, de todo el mundo, ¿no? Que están por ahí de repente escondidos. Y después se hacen, bueno, nos los encontramos o nos comentan después que estuvieron escuchando el programa, ¿no? Ya saben, pueden pedir sus rolas también, donde se encuentren, ya saben que el rock siempre los va a acompañar. Vámonos con esto que se llama It's My Life, Bon Jovi. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Hello? Where are you? You're what? Missing it. Get down here right now. Where are you? We're in the tunnel. You have 5 minutes. Get down here right now. Okay. Hurry up. Song for the broken hearted. A silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my I'm It's My Life, Bon Jovi. Para Ana de Córdoba, Anita, que nos sigue desde Córdoba. Por allá, escuchando buen rock, buena música. Y también me comenta Alexa, ¿no? Que también esa rola le encanta, esa rolita. Y me decía que cómo se llamaba ese efecto que usa el guitarrista Richie Sambora. Y yo no sé, sí, ya había visto el efecto, pero no me acordaba la otra vez que me preguntó. Y es el Talk Box. Es una manguerita. Ahora sí que con esa manguerita va conectado a un pedal. Y modificas el sonido de la guitarra a través de la voz. Y muchos músicos han usado ese efecto y lo han manejado de manera magistral. Yo recuerdo a Peter Frampton, ¿no? Con esa canción de Enséñame el Camino, que se avienta un solo bien cabrón, bien bueno, y con ese efecto, ¿no? Se lo avienta bien cañón. Para mí es de los más geniales que he escuchado. También David Gilmour también, si por ahí se avienta unas rolas también con ese efecto, que no manches, bien profundas, bien cañonas, con Pink Floyd, ya saben. Bien, pues seguimos por acá complaciendo a la banda, que está muy, muy movida el día de hoy, pidiendo material muy variado. Empezamos con rolas dedicadas al buen Diego Armando Maradona, ese gran futbolista. Y así ya fuimos empezando, empezamos variando. Y hemos metido música de España, de Argentina, de varios lados, ¿no? De Inglaterra, de Estados Unidos. Bien, pues seguimos. De Suecia también, ¿no? Ahora sí que estamos aquí en la onda, ¿no? En la onda musical, que ya saben, el rock está por todos lados. Es una cultura universal. El rock no nada más le pertenece a un lugar, sino que es de todo el mundo. Y bien, nuestro amigo Alex Thrasher está por acá también pidiendo su tema. Nos pide un tema de una banda llamada Darna. Una banda española. Vámonos con la rola Desleal. Vamos a buscar ese material. Desleal de Darna. Para nuestro buen amigo Alex Thrasher. Esto dice así. Desleal, Darna, de su álbum Darna del 2002. Vamos a leer lo que nos comparte por acá nuestro buen amigo Alex Trescher acerca de Darna. Darna fue una banda de power metal de Oviedo, Asturias, España, formada en 1998 como un proyecto, pero pronto se convirtió en una banda cuando los fundadores decidieron reclutar al resto de los miembros. Pues según ya fue la banda, pero pues bueno, hicieron buen material. Eso fue para nuestro buen amigo Alex Trescher, que está ahí bien atento, escuchando el material que estamos compartiendo el día de hoy. Dice Mitra, hay que checar más de esa banda, que le impactó a Mitra, le gustó la rola, que suena bastante chido. Y por acá los camaradas que están en la página, bueno, más bien en el grupo de oficial de Metal Blood, compartiendo acá todos sus comentarios, ¿no? Dice uno de ellos, dice Alex Vázquez, esa rola de Bon Jovi me recuerda a mi primer año de prepa. Sí, ya saben que muchas veces nos conectamos con rolas, ¿no? Que a la postre se, pues son rolas, ¿no? Que nos recuerdan, ¿no? Momentos chidos, ¿no? Que pasamos en algún momento. Ya saben, desde la seco, cuando empezamos acá de rockers, ¿no? Que nos conectamos con un momento padre, que estamos pasándola bien. Y esas canciones se convierten así como bien dicen por ahí, en el soundtrack de nuestras vidas. Y nos remontan, ¿no? Cuando nos volvemos a escuchar esos momentos tan chidos. Bueno, pues la onda es eso, ¿no? Recordar momentos chingones, ¿no? Que nos hagan sentir bien, ¿no? Dice un super saludo a Arturo, buen programa. Mientos, Mitra, qué chido que estamos por acá compartiendo material el día de hoy. Pues sigan pidiendo su música, muchachos y muchachas. Ya saben, aquí estamos para complacerlos. Todavía tenemos chance de poner un buen de rolitas. Bien, vamos por acá, vamos a ver. Vamos a poner esta rola de Jimi Hendrix que hace rato estamos escuchando de fondo. Vamos a darle chance a Jimi Hendrix, ¿no? Que resucite con esa canción tan tremenda. Es como dice Mitra, ¿no? Estos rockers nunca mueren. Siguen vivos, latentes, para en cualquier momento impactar de nuevo con su sonido. Y vámonos a escuchar a Jimi Hendrix con esa canción All Along the Watchtower. Esto dice así, Jimi Hendrix, desde CDMX, La Casa Radio. La Casa del Rock. There must be some kind of way out of here, said a joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine, plowman dig my earth. None will level on the mine, nobody up in this world. To get excited. All Along the Watchtower, a lo largo de la atalaya. Es una canción de Bob Dylan, que grabó Bob Dylan por allá por el año de 1967, y que versionara Jimi Hendrix 6 meses después de la salida del original. Y yo me identifico más con la versión de Jimi Hendrix. La verdad, yo creo que nunca he escuchado la versión de Bob Dylan, pero, o sí la he escuchado por ahí algunas pocas veces. Pero me conecto mucho con la versión de Jimi Hendrix por la gran producción, ¿no? Tiene una producción bien tremenda en el estudio. Podemos escuchar los paneos de las guitarras, principalmente los paneos, ¿no? Que se me hacen geniales. Y ese feeling tan tremendo que le mete Jimi Hendrix en la guitarra. Y es una versión que llegó al puesto número 47 entre las... Y más bien es considerada, ¿no? De las mejores rolas, ¿no? De todos los tiempos. Por la revista Rolling Stone. Está incluida en las 47. Está más bien, está en el puesto número 47 entre las 500 canciones más grandes de todos los tiempos. Bueno, esa fue dedicada para mí. Bueno, pues seguimos por acá con la onda. Vamos a ver qué nos comenta Mitra. Porque Mitra está por acá, nos está pidiendo algún material. Bien, vámonos a poner ese material que pide Mitra. Dice, ponemos Ross cover de Metal Blood. Ross. Miracula. Nana. Miracula Nana. Cover opening. Es Visual Kei, me dice, hecho en México. Vamos a poner este material que nos comparte Mitra. Para todos los seguidores de la Casa del Rock. Y que conozcan el material que nuestro camarada Mitra nos honra, ¿no? También por compartiendo aquí para los radioescuchas. Vámonos con esto que dice así. Ross Miracula Nana cover opening Metal Blood. I need Blues, Miracula Nana, cover opening de la banda Metal Blood, o de Metal Blood, el concepto, ¿no? El proyecto que nuestro amigo Mitra nos comparte el día de hoy. Buena versión, Mitra, bastante chida. Muy bien, muy buen trabajo, buena producción. Bien, pues ahí está ya, para que conozcan, vayan conociendo un poco más de lo que hace nuestro amigo Mitra, que es bien movido en la onda de producir material y de trabajar en colaboraciones, ¿no? Se me hace muy chido todo eso que hace Mitra. Y Mitra por ahí tiene también, pues, un lugar, ¿no? Donde, como él dice, ¿no? Pueden llegar los músicos que tengan bajo presupuesto a hacer sus producciones con ellos. Les echan la mano. Si les hacen falta músicos, igual también los apoyan con músicos para que hagan realidad esos sueños de producir un álbum, ¿no? O unas canciones. Bien, seguimos aquí escuchando un poquito de música de fondo. Vamos a poner algo. Una noche muy variada el día de hoy. Bastante chida, ¿no? Se me hace buena la convivencia que estamos llevando a cabo el día de hoy. Y bastante música muy variada con la que nos conectamos. Y tenemos diferentes sentimientos, ¿no? Diferentes emociones, ¿no? Con cada cosa que escuchamos. Cada tema. Dice aquí Mitra, dice, hacemos todo lo que se pueda con tal de apoyar a la comunidad de músicos independientes en México. Bien, entonces Mitra, pues coméntanos qué onda, cómo les ha ido en este 2020, ¿no? ¿Cómo fue su manera de trabajar? ¿Si pararon o lo estuvieron haciendo a distancia? ¿Cómo estuvo la onda? ¿O si se reunían? ¿O qué onda? ¿Cómo siguieron trabajando en este tiempo tan locochón, ¿no? Tan variado y medio viajado, ¿no? Porque estamos viviendo en el mundo, ¿no? Muchas veces hay cosas que suceden que las vemos como muy lejanas, ¿no? Cuando sucede algo en China o por allá. Dicen, no, pues acá no llega, ¿no? Pero esta vez sí llegó para quedarse en todo el mundo durante un buen rato acá. Y pues bueno, pues ahora sí que... ¿Cómo se han adaptado, Mitra? La manera en la que de trabajar, ¿no? Para sacar sus proyectos. ¿Cómo ha sido la reacción de los camaradas, de los músicos que llegan a trabajar con ustedes? A ver qué nos comentas. Dice aquí, a ver, vamos a ver. Dice, ha estado complicado. Los primeros meses de cuarentena fue paro completo. Empezamos a lanzar material hasta hace unos 3 meses. Estamos preparando material. Ya se están empezando a reunir, yo creo, ¿no, Mitra? Ahorita como que ya la gente ya empieza a agarrar un poquito más de confianza, pero con eso de que te tienen amenazado que con el semáforo rojo, ya no sabes ni qué onda, ¿no? Dice, seguimos con la intención de seguir publicando una rola cada mes. Pues ahí está, Mitra, eso es chido, eso es un buen reto, ¿eh? Se me hace un buen reto, está muy chido eso, Mitra. Qué padre que tienes ese reto y si lo llevas a cabo, ya sabes, no dudes en compartir tu material por aquí para hacer eco de todo lo que estás produciendo. Sí, vamos a poner una rola por acá que se me antoja también poner, ¿no? Vamos a variarle un poco, vamos a poner una rola de una tremenda agrupación llamada Rainbow, con el legendario vocalista, ya saben, Ronnie James Dio. No manches, qué buena. Qué buena banda esta de Rainbow. Voy a poner una rola que pocas veces hemos sonado. Una rola que es un poco larga, pero para mí es de las legendarias de Rainbow. Se llama Stargazer, el astrónomo. Para toda la banda de CDMX, La Casa Radio, pónganse a viajar con esta rola. Alucinen. Alucinen chido, ¿no? Vámonos. Stargazer, Rainbow. We'll be right back. Stargazer Rainbow de su álbum Rising de 1976, con la tremenda voz de Ronnie James Dio. Una canción bien poderosa y bien viajada, ¿no? Pues bueno, esa también fue una... fue un lanzamiento especial, ¿no? Que quise poner en esta noche tan rocker. Sí, me dice Mitra que sí es como venían manejando el concepto, ¿no? De sacar una rola por mes. Y se han ido adaptando a las circunstancias a raíz de lo que ya todos hemos pasado últimamente, ¿no? Bien. Seguimos aquí en la onda. Y estaba, hace poco estuve viendo unos videos que compartió por ahí una revista. Déjenme ver, la revista Guitar World compartió algunos videos en donde podemos observar a Zakk Wylde compartiendo ahí con Sebastian Bach y otros músicos, ¿no? Como el tremendo vocalista de la legendaria banda Quiet Riot, Kevin Dubrow, que estuvieron ahí compartiendo en una fiesta, en una boda, en la boda de un fotógrafo especializado en bandas de rock llamado Mark Weiss. Y ese evento fue por allá por el año de 1987, cuando ni siquiera Sebastian Bach era conocido, ni Zakk Wylde, estaban bien chavos. Pero pues fueron ahí, ¿no? A ambientar la fiesta. Y ahí se ambientan unas rolas. En una de estas invitan al... Ahora sí que se ve como que la base de esa banda era Zakk Wylde y Sebastian Bach en la voz. Y ya los demás se iban rolando, ¿no? Se rolaba el baterista y el bajista. Y de repente invitaban a alguna celebridad que estuviera por ahí, ¿no? Y en un momento invitan a Kevin Dubrow a que se vente una rola de... Ahora sí que de Quiet Riot, ¿no? Y no, pues se ve bien chida la onda ahí. Cómo están compartiendo ahí pues el escenario, ¿no? Porque están tocando prácticamente en un salón de fiestas así sencillito. Con un equipo bien gacho, con equipo bien básicos y sonando bien feo, con un sonido bien feo, pero con mucha garra, ¿no? Con mucha actitud, como que fueron dispuestos a pasar el momento chido, ¿no? Ahí como pudieron sonaron, pero pues sí, se ve que la pasaron muy bien. Y Kevin Dubrow a mí me sorprendió porque Sebastian Bach empieza a cantar la rola de Quiet Riot y después ya llega Kevin Dubrow y ya se une, ¿no? A cantar la rola y no, pues oye la diferencia. Bien cabrona, como Kevin Dubrow dominaba bien su estilo de cantar, ¿eh? A mí me gustó mucho cómo destacó ahí en esa convivencia. Y sí, demuestra que sí era un buen vocal, la neta, pues cantaba chingón. Me gustó mucho cómo manejaba su voz, cómo la dominaba, la neta. Y ya saben que Kevin Dubrow perteneció a Quiet Riot, la banda que formó Randy Rhoads, ese tremendo guitarrista. Y en el que se integraría posteriormente Kevin Dubrow para formar parte de esa banda que posteriormente se harían de una buena fama, ¿no? Tras lanzar ese disco llamado Metal Hell, donde viene una rola, ya saben, súper conocida, llamada Ven a Sentir el Ambiente, que es un cover de la banda Slide, pero que ellos le dieron un toque muy cañón, muy fresco, y pues ahora sí que con esa canción se posicionaron, ¿no? En las listas de popularidad de esos tiempos, del año de 1984. Y estamos recordando también ese disco porque ya cumplió ya bastantes años, ¿no? Ya tiene como 35 años que salió ese disco. Lo lanzaron por allá por el año de 1984. Tiene 36 años, para ser precisos. Y también pues recordando esas legendarias, legendarios músicos, ¿no? Como Kevin Dubrow, que también ya partió. Y también la reciente partida del baterista, ¿no? Llamado... ¿Cómo se llamaba el baterista? Déjenme recordar. ¿Cómo se llamaba el batacoya? Aquí lo tenía en la mente hace rato. Se me fue la onda. Kevin Dubrow, Rudy Sarzo, Carlos Cavazo. Ya no me acuerdo de la... A ver, ahorita me acuerdo, ¿no? Vamos a escuchar la rola. Esta canción que se llama Ven a Sentir el Ambiente. Una canción bien tremenda, ¿no? Dedicada para toda la banda de la Casa del Rock. Y que se pongan acá en ambiente. Que cierren con todo Sabadito rockero. Era Frankie Banal y fue el que murió también, el Bataco, ya me acordé. Pues yo me gustaba, era bien fan de esta banda de Quiet Riot y me sabía los nombres de todos los grupos, de todos los músicos. Pues de recordar una banda que me gustaba, me aprendía toda la alineación y empezaba a investigar sobre su historia. Y pues bueno, vamos a escuchar a Quiet Riot con esta canción bien cañona que se llama Ven a sentir el ambiente, Come on, feel the noise. Para cerrar con todo este sábado, vámonos. Come on, feel the- Qué buena rola, ven a sentir el ambiente. Quiet Riot, recordando esa tremenda banda que se hiciera famosa allá en los años 80s, principalmente con esta producción llamada Metal Health del año de 1984. Bien, dice Mitra, wow, esa rola se antoja para ponerse harto spray y en el cabello un sostén y patear la sala. Vicios del glam, dice. Bien, pues ya casi estamos a punto de cerrar, muchachos y muchachas de la Casa del Rock. Acá nuestro buen amigo René dice, mi rola, por si se puede, We Stars, Heart and I, escrita y creada por la situación incontrolable de los 80s del SIDA y sus muertes. Saludos. Sí, René, vamos a cerrar con esa. Recuerden que si se corta la transmisión de CDMX acá en Caster FM, vuelvan a refrescar la página y entren de nuevo porque se corta a las 12 por lo regular. Pero yo aquí la vuelvo a activar y para que sigan escuchando, ¿no? A través de esa página de CDMX, la casa radio en Caster FM. Bueno, pues no nos queda más que desearles que la sigan pasando bien. Y espero que se la hayan pasado chido, ¿no? Escuchando buena música. En compañía de sus camaradas. De su gato, de su perro. De su peluche. Lo que tengan ahí a la mano, ya saben. Luego es bueno estar ahí un rato solitos, ¿no? También pasándola chido. Con lo que sea, pero pasarla bien, ¿no? Y en salud, ¿saben? Bueno, gracias a Mitra por toda su labor que hizo el día de hoy. Y a todos los que estuvieron ahí conectados, ¿no? Sí, mucha banda que se conecta desde varios lados. Alex Velázquez, Anita por allí. Vamos a ver a Loki. Toda la banda que está por ahí en el grupo de Mitra. Dave Les. Sí, toda la banda que está por ahí. Claudino. Sí, muchos amigos de Mitra. Judith Uribe, toda la banda, ¿no? Que está por ahí conectada. Nuestro buen amigo José Lara, ese que se llama José, tremendo artista José. Y acá Mitra, gracias por el programa, dice Mitra, ¿no? Bien, entonces, Mitra, ¿no? Ya sabes, lo hacemos entre todos y hace una gran labor. Dice aquí ese que se llama José, ahora sí escuché completa la casa, bien, entonces Arturo, y gracias. Bien, entonces José, qué chido. Entonces, si se corta si están conectados, ya saben, en CDMX Caster FM, vuelvan a refrescarla. Y yo aquí la activo para que concluyan la transmisión del día de hoy. Porque vamos a poner la canción que nos pide nuestro buen amigo René. En un momento ya la lanzamos. Sigue habiendo rocalentados, nos dice Mitra. Pues sí, mientras vamos a empezar a hacerlos de nuevo, porque ya tengo ahí una buena dotación de rocalentados que no he subido ni he compartido. Pero ya voy a empezar a ponerme las pilas en eso. Vamos a empezar a subir esos materiales para cuando quieran, pues escucharlos, ¿no? Bien, pues no me queda más que despedirme. Soy Arturo Shendra. Cuídense mucho. Nos vemos por acá en la próxima. Vamos a escuchar este material. Here and I, We're Stars, para nuestro buen amigo René, que está ahí en la tomandancia con su camarada, sus camaradas, primos y familia, toda la banda que está por ahí, Patty Wynn, el buen Manuel, y no sé quién más, nuestro buen amigo Alex Trasher, no sé si esté por ahí cerca, o esté en su casa ahorita cotorreando, tranquilamente, y pasándola bien, ¿no? Bien, pues vamos a ver si ya se cortó la transmisión para refrescarla. Seguimos al aire, vámonos con este material. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye, soy Arturo Shendra y acuérdense de visitar la página de CDMX, la Casa Radio, en Facebook, y también la página de Metal Blood, de nuestro buen amigo Mitra, y también la página de nuestro buen amigo, ese que se llama José, también ahí en Facebook, y todos los camaradas que están por ahí, hay un bueno. Ya saben, pásenme la lista si quieren que hagamos una promoción, y aquí la hacemos con mucho gusto, ya saben. Aquí nos ponemos las pilas y compartimos material. Bien, pues ahora sí, vámonos. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye, vamos a poner este material. esto que dice así: Here and I, we're stars. Para toda la banda, especialmente para René. Esto dice así. Some fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.